Muy buenos días, va a decir. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Bueno, buenos días, vale, para quien nos escuche a través de internet o en otra ocasión que no sea directo. Ahora, cuando yo estoy hablando, son las 21 horas GMT más 2. Perdón, más 1, me ha mirado el chacón ahí. Horario de invierno en la península ibérica, concretamente en España. Hay que puntualizar porque aquí nos lío con los usos horarios. Bueno, a las 9 de la noche, hora de Jerez. 20 de noviembre de 2014, por gentileza del Foro Misterio de la Ciencia. Y este, el 20 de noviembre ha pasado algo, me suena un montón la fecha, no sé yo. Y aquí estamos, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Y hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Sabril por un lado. Y de nuestros compañeros por el otro, don Manuel Jiménez del Barco, controlador de internet, de mesa, de mezcla de internet. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas. Eso también, me dice así con la cara. Yo, ¿vale? Buenas noches. Es que lo del retardo lo llevo muy mal. Pero yo tengo que escuchar con retardo y... Porque lo está escuchando por el ordenador. Sí, porque... Mejor no me escucho y lo vuelve más ahora. Claro. Te vuelve loco. El retorno, que le dicen. Exactamente. Te estás escuchando un poquito más tarde de lo que está hablando. Don David Chacón. Hola, muy buenas noches. Encargado de controlador. Sí. Y sobre el 20N, cuando murió Franco, ¿no? Sí. Y la duquesa también. La duquesa. Y mucha gente más, ¿no? Y el hijo de este hombre de Jerez, hombre. José Antonio Primo de Rivera. No. También Rajoy ganó las elecciones. La Pantoja está recogiendo... Claro. Está recogiendo su parto, lo parece, a vivir a... Ah, no se sabe. Sí, a... Desde aquí, y te digo como medio de comunicación, y el meteorólogo me dará la razón, desde aquí mi reconocimiento a la labor que están haciendo los periodistas que están en la puerta de la Cantora, la finca de Isabel Pantoja, que está a unos 60 kilómetros de aquí de la emisora, que tienen que estar aguantando una levantera, las criaturas ahí en medio de la calle, sí, de la carretera, que para qué. Y además allí no hay ni sitio para aparcar, que yo rozo. Tienen que estar, vamos, con piedra en los bolsillos. Vale. Don Ignacio López. Buenas noches. Constructor de naves espaciales. De maquetitas y disfrutar con los niños. Pues ahí se empieza. Y no sé si molestará a Agustín, que está ahí haciendo números con la calculadora y está ahí contando en... ¿Qué? No sé si lo van a conseguir, ¿eh? A pesar de las calculadoras y los ordenadores. Lo del concurso, ¿qué tal ha ido, tío? El concurso, bueno, pues... Bueno, Lito, no sé... Ahora veremos cómo... En contacto ha habido poco... Una, creo. Ah, una. Pocas solicitudes. No, pues entonces poca gente la ha acertado. A ver si vosotros lo traéis escrito. El premio. El premio tiene que ser mejor. Bueno. Sí. El tesorero no está, ¿no? Sí, está, o sea, de camino. Quien le acierta una paletilla... De ibérico, ¿verdad? Tú cómo escribes más. Y ahora, para que nos toque, le toque la paletilla a un señor que vive allí en Pearl Harbor, en Hawái, y no ves tú para meter la paletilla a través de la aduana. Mejor no. No, es que no se puede. Y nuestro no se puede. Nuestro compañero Miguel Soto, que después, si nos da tiempo, le preguntaremos qué es lo que está haciendo allí en su observatorio. Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Ya nos contará porque es unas cosas muy raras. Bueno, pues antes que nada, vamos a ver, porque es que, ¿sabes lo que pasa? Antiguamente le llamaba a la gente por teléfono, te mandaba una carta, entonces hacer un programa era tremendamente sencillo. Pero ahora me hablan por WhatsApp, me hablan por Telegram, me hablan por Line, me hablan por Facebook, me hablan por Twitter, y te juro que sé que me han hablado y ya no sé yo dónde buscar. Entonces, si se me olvida alguien, por favor, que no se me enfade, ¿eh? Porque mira, el otro día tenemos que mandar un saludo a un amigo tuitero de guión bajo, José guión bajo Antonio, ¿eh? Que nos dice, escuchar atento, que cuando nos comamos una hortaliza de Almería, buenísima, por cierto, que pensemos que se ha sembrado, criado y recolectado mientras se escuchaba nuestro programa. ¿Mm? Entonces, pues nada, un abrazo para él. Y Almería es una tierra muy unida a un punto azul, que hemos ido algunos por unos motivos y otros sobre todo por motivos astronómicos, ¿no? Y que supongo yo que volveremos a Almería y ya a la vuelta por lo menos nos pasamos por un invernadero y traemos unas cuantas cosillas, ¿no? Y saludamos a nuestro amigo José Antonio. Pues venga, un abrazo para él. También para nuestro compañero embajador en Granada, Juanma, que me está mandando cositas para de lo que vamos a hablar ahora de Interestelar. También tengo a nuestro amigo Esteban desde Galicia, que es que me estaba comentando, hace poco mandé yo un enlace en mi Twitter, en Asaborido, de que el día 18 ayer, el 18 no anteayer, se ha visto otro meteorito muy brillante en Rusia. Entonces me preguntaba qué pasa en Rusia, ¿no? Que se ven tantos meteoritos. Que yo lo que pienso ahora mismo, Esteban, a bote pronto, es que allí todos los coches llevan cámara. No, están obligados a llevar cámara, ¿no? Con lo cual... ¿Llevar cámara? Cámara, sea, cámara, cámara. En la parte delantera, ¿no? Sí, porque... ¿Y la trasera igual? ¿Cómo? ¿La parte delantera y la trasera? La trasera no, la delantera. Antes, ¿no? Porque como hay, para los temas de los seguros y tal, demostrar que tú has tenido un accidente, pues está grabado. ¿Eh? Aquí en España somos más honrados, pero allí por lo visto engañan mucho. Alfonso, ya has dicho lo de Misterio de la Ciencia. Ronco en Facebook nos ha dado las gracias por dedicarle y dice que algún día nos explicará por qué tiene a Pi como... Como logo, ¿no? Como logo. Ah, pues dice que es una cosa larga que de momento... Yo creo que tengo una pista. Después voy a, ¿sí? voy a decirla a ver si vale. tengo razón o no. Pero bueno, no lo sé, ¿eh? Bueno, y ahora tenemos a nuestro amigo Pablo desde Buenos Aires, que nos está hablando casi en tiempo real, nos ha escrito hace media hora, sobre la película, ¿vale? Que lo hablaremos durante la película, ¿ok? Y yo creo que, oye, eso, que también está hablando con Alberto, con Serpiente desde Pamplona, también me está hablando... que le pide a Esteban, nosotros aquí ya somos como los programas estos antiguos de fulanito le dedica tal, le pide a Esteban, nuestro amigo gallego, Liñares, que nos cuente cómo le ha ido esa experiencia con los niños. Que acordáis que yo hice un simulacro de hablar en gallego, me han expulsado de la Academia de la Lengua Gallega, me están poniendo como ejemplo de lo que no se debe hacer nunca, bueno, porque nos cuente esa experiencia. Y dicho esto, y saludados, que yo no creo que se me haya quedado nadie detrás, pero si se me queda, pues lo siento mucho, ya lo diremos en otra ocasión. Vámonos al cine. Bueno, pues vamos a hablar de la película Interestelar, que se estrenaba hace unas 3 semanas... la semana pasada ya nosotros dijimos una valoración en nota del 1 al 10 que nos pareció la película y hoy sí vamos a hablar ya más en detalle, o sea que si no la habéis visto, pues parad la grabación o cambiar la emisora. El que quedaba por dar la nota, bueno, vamos a recordar, Joaquín daba una nota muy baja, que no, Joaquín se incorporará más tarde. ¿4.5 me parece? Un 4 por ahí, sí. ¿Lito daba? Yo le daba un 6. Yo creo que yo daba un 6, un 7, daba yo. Y me parece 7. Que me estoy colando. Sí, un 6, un 7. Depende cómo me coja. ¿Y Agustín no faltaba? Bueno, sí, yo no la había visto, la he visto ahora. Y bueno, yo es que más que valorar del 1 al 10, yo creo que las películas de ciencia ficción hay tres categorías, ¿no? Las muy buenas o de culto, tipo Star Trek... Sí, pero es que no queríamos, el otro día no queríamos dar más pistas. Claro, pero que hay unas de culto o que son muy buenas, como Odisea en el 2001, en fin, toda la serie de esto. Y después están las muy malas, que no se pueden ver, y después otras que están ahí en un intermedio, ¿no? Que es lo que habláis de 5, 6, 7, y esta es de esa intermedio, ¿no? Que se puede ver, hay cosas curiosas, pero no es espectacular, ni es de culto, ni es para hacer un seguimiento ¿Y Miguel? ¿No? ¿Miguel? Yo creo que para mí por lo menos fue entretenida. Si hay que darle una puntuación, yo creo que un 7, 7 y medio, porque se me hizo no se me hizo especialmente larga después de lo larga que era. A mí sí se me hizo larga la parte, si tardamos tanto en ir a Saturno, yo no voy, ¿eh? Porque la está muy lejos. Sí, pero luego al final vamos muy pronto. En 2 horas fuimos a Saturno, pues imagínate. Miguel, o al micrófono o no hable usted. Se me ha dicho que no lo mueve. No, pero tú te puedes mover, ahí va. Lito, lo mejor y lo peor. Tú eres presidente, tienes que tener las cosas claras. Lo mejor, vamos a ver con lo que me quedo con lo mejor. Serían los efectos meteorológicos de la primera parte, la lluvia, las nubes de polvo, las tormentas. ¿Eso es creíble? En el sitio donde se supone que estaban son muy raras, y de ahí la rareza de por qué estaba todo el mundo extrañado, de que, pero vamos, la Tierra estaba en principio degenerando, en fin, todas esas cosas que tiene la película por debajo. Pero como efectos de meteorológicos visuales, yo creo que están bastante conseguidos. Lo peor, cómo resuelve, para mi gusto, la imagen o el aspecto de un agujero de gusano. Se tiene muy poca información, pero algo se tiene. Y pues yo creo que en otros programas que he escuchado algún podcast por ahí, dice que es perfecto. Bueno, yo diría que no. Yo tampoco. Sobre todo una solución, la solución, podemos destripar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La solución de que dentro de la singularidad del agujero del puente de Rosenstein, este que hay alargado, se tenga acceso a todos los instantes históricos por el camino, o sea, nada más que moviéndote de un lado a otro del túnel, vas al pasado o al futuro, eso no funciona así. O sea, un agujero un agujero de gusano une 2 puntos del espacio-tiempo. 300.000 por el camino. 2. Y entra por un lado y sale por otro, un boquete, como un túnel a través del tejido del espacio-tiempo. Una cosa que no entendía, Lito. Creo que no es así, vamos. Un agujero de gusano, tú dices que une 2 puntos del espacio-tiempo, pero ¿tienen que ser de galaxias distintas? No tienen por qué. Pueden ser próximos, pueden ser muy lejanos. El tema del agujero de gusano, de la utilidad supuesta que pueda tener un agujero de gusano, es precisamente el acortar la distancia para, si se tuviera la tecnología de viajar por él, atravesar el tejido no es ir por el tejido del espacio-tiempo. Así que ese sería, digamos, la filosofía del aprovechamiento del agujero de gusano, que es un atajo. Pero un atajo entre un punto y otro, no entre 1 y 100 millones por el camino. Yo esa estructura no la veo, por eso no me gusta, vamos. No gráficamente sé. Lo que hacen con el papel, que doblan el papel, hacen el agujerito y dicen, si te queremos ir de este punto a este punto. Claro, lo explican muy bien. Lo explican aparentemente bien, aunque eso no es verdad. No, tampoco, no es tampoco así, pero tampoco bueno, hay que rebajar una dimensión, pero es una imagen mucho más fiable. Es gráficamente es muy entendible, eso es. Para lo que después hacen cuando está dentro. Que encuentra todos los instantes históricos moviéndote por dentro del agujero. Y sigo. Allí hay unos efectos de marea gravitatoria brutales. Tú no puedes estar tan tranquilo metido en el agujero. En el agujero te estiras, en la dimensión en la que está la gravedad actuando. Se estira y se retuerce, ¿no? Se retuerce si tiene velocidad, pero por lo menos se estira. Ya lo de retuerce depende de la velocidad angular, pero por lo menos se estira. Y él estaba súper guay ahí con el traje funcionándole, no se lo había roto. Intentando, mirando, pues me tengo que ir más al pasado, más al futuro, hasta llegar al sitio que le interesaba. David, sí. Lo que más te gustó y lo que menos. El aspecto de la astronáutica. Sí, bueno, las palomitas y eso nos vamos a contar. El aspecto de la astronáutica. La película, lo que te gustó más. Se ve cuando se ve la estructura moviéndose, para de esta manera crear una gravedad artificial, ¿no? La estación espacial. Más o menos como eso, ¿no? Eso te gustó mucho. Y también, y me gustó también las naves que bajan a los planetas, sí. Aunque se ve que son naves al tipo Halcón Milenario, ¿no? Como decía José Luis Muñoz en sí. su Facebook, ¿no? Pero bueno. Hombre, no es como actualmente, ¿no? Pero por lo menos está bien conseguido, ¿no? Te gustó. ¿Y lo que menos? Lo que menos es eso de que los datos cuánticos de un agujero negro se transmiten a través de Morse, no más. Todo el reloj, ¿no? A través de Morse, sí. O sea, ¿de qué? El Morse no es un idioma demasiado moderno como para transmitir datos cuánticos, pero en fin. Bueno, en realidad pueden ser ceros o uno. Transmitir sí. ceros y uno, transmitir punto y raya. O sea que. Pero tendría que fabricar un nuevo Morse. Un Morse más extendido, más moderno, ¿no? No el Morse normalito de punto y raya, ¿no? Joaquín, ¿qué es lo que más te gustó, lo que menos? Joaquín, perdón, Agustín. Luego vamos, Joaquín. Que vamos por aquí. Me confundo yo, Agustín. Bueno, yo creo que lo que más, cuando estáis en la sala esa de tantos libros, las dimensiones, la verdad es que es una imaginación, ¿no? Una figura que no llegase, pero bueno, pareció interesante. Y las naves también me parecieron, también lo que ha dicho David, ¿no? Un poco. Creo que curiosamente, bueno, pues está bien. Y ahora, no me pareció bien el lo que he dicho, el tiempo, pasan mucho tiempo en la nave, desde que van de la Tierra a Saturno ahí, que no pasa nada, no que no pase nada, sino que es un poco... No voy a decir aburrida, pero bueno, pesada, ¿no? Esa parte es pesada. Y tampoco me llegó a gustar, a pesar de que la interpretación gráfica es muy buena, lo que hemos dicho del agujero, ¿no? Doblan el papel, pasan un bolígrafo y vamos de un punto a otro, muy fácil. Y está hablando no solo de espacio, de tiempo. Si fuera solo incluso de espacio, es que eso no es real. Es decir, ni traspasado, ni en dos dimensiones, ni traspasado a tres. En dos dimensiones, un ser bidimensional no puede saltar por ese agujero, porque entonces es tridimensional. Es decir, nadie se puede meter, escapar de su dimensión. Entonces, el objetivo no es atravesarlo por el agujero. El objetivo es, en el límite del círculo, encuentro algo para irme al otro círculo. Entonces, es un cilindro, serían dos círculos, es donde podríamos entrever algo, pero en realidad eso se hace o se debería de hacer con el corte de plano. Es decir, si doblamos el papel en dos, el plano lo estamos maleando, doblando, pues la única forma que tiene un ser de dos dimensiones, y lo mismo pasaría de tres, de pasar a la parte de abajo o a la otra parte, es un plano que lo corte, llega a un plano y puedo cambiar de dirección. Entonces sí, porque un ser bidimensional solo puede andar para adelante y para atrás, no puede saltar, no puede para arriba ni para abajo. Entonces, no podría ser en este caso una esfera. Esa es la consecuencia. Un aro. No, podría ser a lo mejor una esfera, pero en realidad tendría que ser un hipercilindro, algo que cortaba con nuestro. En fin, hay que pensar, hay que manejar eso un poquito mejor. Yo creo que. Lo que pasa es que gráficamente es verdad que es espectacular. Es decir, tú vas de un punto a otro, haces el agujero y pasas por ahí la nave y entras. Pero bueno, la verdad es que la explicación después no es tan fácil. Joaquín, buenas noches. Que bueno, te han incorporado, no sé. Dime. Que estás hablando del bodrio, ¿no? tan malo. Bueno. Mi opinión, ya lo comenté cuando salí del cine. Lo mejor y lo peor, y tu opinión. Lo mejor son los efectos especiales, que están muy bien hechos, y lo que es la primera parte de la película. Lo peor es el desenlace, que vamos, se fumó el tío dos cigarritos estos de la risa y dijo, lo termino de esta forma. Y hasta yo, que soy profano de la materia, yo decía, pero ¿qué está diciendo este tío, por Dios? O sea, es una cosa bárbara, macho. Desde luego es que no, que no. Que... Yo, bueno, si tiene algo sí, que no, decir más. Sí, no, lo de eso, que la clave era el amor. Ah. Era jamón, vamos, porque vaya... y lo mejor, los robots, eso sí. Sí, los robots están cachondísimos. Tú en la caja muy de zapatos, ¿no? Sí, muy simple. Pues, para mí los robots han sido lo peor, ridículo. ¿Qué va? Pues, no. Pues parecían la forma de andar que tenían en un principio. Tú decías, sí, vaya casarro más estratosférico que han puesto ahí. Pero luego, cuando tú lo veías en funcionamiento, los casarros eran bastante útiles, y sobre todo el sentido del humor que tenía. No, y tanto sí, gráficamente como visualmente se veía una tecnología detrás, o algo que se movían bien, o sea, ¿no? Parecía... Sí, no, es la sorpresa, porque yo estaba con Alfonso. Yo cuando vi el primer robot, digo, vaya tela. que es lo que me han metido aquí, después de ver a robots tan conseguidos en otras... Un ropero. Pero después empecé a meterle el sentido del humor y después algunas transformaciones que tenía ya en la nave cuando necesito ayudar a... Y digo, ah, pues al final me están gustando los robots, pero vamos, el aspecto inicial pero, fue... Pero el robot no es HAL 9000. No, no, no. Aunque no, pretenda no, no serlo. Ni mucho menos problema psicológico, creo, vamos. Que creo yo que pretendía serlo, ¿eh? Bueno, han pretendido ahí un montón de cosas, vamos. Han querido imitar a muchísimas películas, o no imitarlas, sino... coger, ¿no? Vamos a hacer que han querido hacerle un homenaje así al género en conjunto. Ya, sí, y le ha salido una birria. Hombre, yo birria no la llamaría, no sé. No, espérate, no, queda no, la opinión no, de Miguel. Está entretenida, pero es que a mí esta película me recuerda a Titanic. Y yo lo comenté cuando salía, digo, me recuerda Titanic a Titanic. Es una maravilla. Sí, sí, pero digo, yo de Titanic, yo corto la primera hora y media de película de Titanic, la tiro a la basura y me quedo con la hora y media final. Que es cuando el barco se hunde y tal, lo mejor. Tú de romanticismo andamos. Sí, sí, está un poco cortito. ¿No? Y en esta película me quedo con la hora primera, la hora y media primera, dos horas primera, y el resto lo tiro a la basura directamente. Esa vamos. Imagen de cuando está el Leonardo DiCaprio pintando a la muchacha allí al principio en carboncillo. Sí, sí, ¿no te gusta? Preciosa la imagen. Ande que se muera ya de frío, hombre. De todas formas, yo haría como los ajustes de los robots. Yo le pondría a nuestro compañero Joaquín un 20% más de romanticismo. Los robots se ajustaban en sentido del humor. No, pero... yo me creía que era más romántico, de verdad. Sí, es verdad. Son expectativas, ¿no? Porque yo como que la película iba a ser muy mala, pues me ha parecido a lo mejor de lo que es. Tú ibas con ilusión de que iba a ser muy buena y... Exacto, nosotros íbamos que iba a ser el no va más. Claro. Miguel Soto, cuéntanos. Cuéntaselo a David, no me mires. No te preocupes. Vamos, a mí lo que más me ha gustado son los efectos especiales, evidentemente, coincido con Joaquín. Lo que menos, la arena del principio. Agobiante. Arena por todos lados. A mí, perdona que te interrumpa, Miguel. Sí. Tú dices la arena. A mí lo que me agobió, la ola. No, a mí la ola me gustó. Uf, un agobio. Me gustó, pero para no verla yo de frente, pero me gustó. Pero eso de arena por todos lados, esas tormentas de arena, eso era agobiante. Por lo menos para mí. Y los efectos especiales, pues sí, me gustaron bastante. No, yo es que, como estabas comentando lo de la ola, yo quería, vamos, por lo menos dejar un puntito sobre el tema de ese primer planeta que encuentran favorable y que bajan con el inconveniente de que el tiempo es diferente, que el efecto de distorsión espacio-tiempo por la relatividad, por estar tan cerca del horizonte del agujero negro, es correcto el intercambio de tiempo, pero con el intercambio de tiempo está la dilatación, hay una dilatación de longitud, una contracción de longitud a la vez que una dilatación del tiempo, así que no vale en relatividad quedarse con la mitad de la ecuación. Es decir, yo hago que el planeta que en el que estoy un segundo sea un año para afuera, Y no note nada perfectamente mientras que estoy andando por la superficie de esa especie de charco, porque lo que había era un charquito. Que el justo cuando pasa por arriba en la vertical el agujero negro pueda causar esa marea tan grande, pues sí, por el efecto de marea de una gravedad tan grande puede subir mucha cantidad de agua. Pero que sigan las longitudes igual y no se estire nada ni se contraiga, es quedarse con la mitad. Es decir, de la relatividad, ¿qué más me gusta? Esto, pues esto lo hago. Esto no. No, a capricho, pues no queda. Hombre, la verdad es que hacerlo todo muy estirado iba a quedar feo también, estéticamente. Pero bueno. Bueno, pues os voy a hacer un resumen de lo que nos ha escrito Serpiente. Dice, bueno, ya te dije que me gustó bastante un nota de alto la película. Le gustó bastante. Y los robots, al contrario que a ti, me encantaron. ¿Vale? Igual que esta gente, porque yo por lo visto soy el único que no le ha gustado. Ahora dice, al final, cuando él aparece otra vez cerca de Saturno, Pregunta, ¿no? Lo encuentran, entre paréntesis, es que no me pone signo puntuación, entonces estoy aquí yo. Lo encuentran, ¿ha tenido usted mucha suerte? ¿Le quedaba poco oxígeno en el traje o han ido a buscarlo? Estaba en hibernación, ¿no? Sí. Sí. En hibernación. Pregunta, ¿el agujero negro lo hemos creado nosotros? ¿Quiénes serán ellos? Ellos lo pregunto, eso lo estoy preguntando yo. Esa es la una de los guiños a 2001, evidentemente. En 2001 ahí aparece un monolito que no se sabe de quién y se supone que una inteligencia artificial, y aquí alguien pone un agujero negro en Saturno. Yo entendí. Que ya siquiera para nosotros, lo que tú me dijiste, no sé si fuiste tú en el cine, sí. ¿Para qué lo ponen en Saturno si era para nosotros? Ponernos a medio de camino. Hombre, no en la Luna, porque lo hubiera fastidiado la Luna, porque pero un poquito más lejos, no tan lejos. O sea, a mitad de camino de aquí a Marte, por ejemplo. Hubiera pero, sido ¿quién un detalle. Un detalle. Pero no, yo entendí que éramos nosotros. ¿En el futuro? Ah. Eso entendí yo. ¿No éramos nosotros los que lo pusimos? Bueno, y pues, con más razón entonces, si éramos nosotros, ponerlo más cerca. Sí, pero eso es como las posiciones, que tú cuando la pruebes se parte, joder, tú también lo tienes que hacer igual que yo. No, lo mismo. Y si la tercera, es que esta es muy larga. Si yo creo que la nave era, va hacia el nuevo mundo, ¿para qué se va tan rápido a por la morena? La morena, la tri, ¿no? Si van todos para ese planeta, ¿no? Que adelantan unos días, meses. Y lo que pone después no lo cuento, no lo digo. Pero esto ya está claro. Esto es para tener algo de intimidad con la morena. Mientras llega y no llega el resto de la nave, estamos los dos solitos allí. Tenemos que ir alimentando los... Tú ves cómo cierres, Román. Los protozoos. Dice, el último punto, hay algún error de corrector. Aquí va otra vez. Si la estación Cooper va hacia el nuevo mundo, ¿por qué le dice la hija que se vaya ya? Que va a ganar. ¿Qué va a ganar? ¿Unos días, meses, un par de asusiones? Hombre, ahí eso es, la hija le dice, un padre no debe ver morir a su hijo, por eso le dice vete. Vale, estupendo. Bueno, y luego me deja el recado para nuestro amigo Esteban que nos cuente su experiencia. Y ahora nos vamos al Twitter, que por Twitter nos están diciendo otras cosas. Bueno, bonito de todo. No, hombre, sí nos dicen de todo, hombre. Ah, bien. Vale. Vamos a ver. Aquí tenemos a nuestro amigo Pablo desde Buenos Aires. Interestelar, entretenida, pero me pregunto si no era más fácil transmitir ecuaciones directo a una computadora en vez de telegrafía. ¿Vale? Luego, no comprendo para qué sirvieron las ecuaciones si al final tardaban igual 2 años para llegar a Saturno. Y por último, ¿qué relación tiene la gran nave mundo, con los conocimientos que obtuvieron en el agujero negro? Saludos, Pablo, desde Buenos Aires. Pues ahora, ecuaciones, lo que servía era para vencer a la gravedad y que ese pedazo de nave pudiera despegar de la Tierra portando a toda la gente que llevaba. Para eso sirvió la ecuación, no para otra cosa. La ecuación no era mentira, ¿no? ¿Eh? No era mentira. No era mentira. No. La ecuación es que no podía demostrarla ni podía hacerse sin conocer los datos de la singularidad. No tenían los datos iniciales. ¿Qué, no habéis dicho nada de qué os pareció la intervención de Matt Damon? El malo. El que estaba solo que... Vamos a ver, cuando le parte la escafandra, el cristal, se tiene que haber muerto, ¿no? Casi de inmediato, a lo mejor. No, porque la atmósfera era parecida a la terrestre. Sí. Era un aire que era respirable en cierto grado. Y yo, para no haberme gustado la película, me la hace bastante bien. Sí, yo ya veo. A mí se me ha ido la mitad. Yo la película necesito ver... No te ha gustado con criterio, Joaquín. Yo necesito ver la película... No, es que creo que veo poco cine, ¿eh? A los precios que está últimamente veo muy poco cine. Mi más sentido pésame a todos los amigos oyentes del campo de Gibraltar que se han quedado sin cine. Ya quien sea de Algeciras o de la línea, en Gibraltar no sé si hay cine dentro. Gibraltar, pero lo pondrán en inglés. Hombre, ya, bueno, no importa. Pero no sé, no recuerdo yo haber visto un cine en Gibraltar. Sí, yo una vez que fui había un cine, pero no era un cine multicine, era un cine ya antiguo, ¿sabes? Pero en cine, ¿no? Era cine y se ponía en película, sí. Pues claro, si no, no sería teatro. Si no es Gibraltar, tendría que ser. Pues tendría que ir, o venía a Jerez o a Málaga. No, hombre, San Fernando. O San Fernando, pero que yo de Algeciras a San Fernando que tenía ganas de ir al cine, ¿eh? Pues casi lo mismo que venía a Jerez, ¿no? Bueno, no, ya, te digo que también. Cerca venía a Jerez. Que hay que. ¿Quién ha hablado por ahí sin micrófono? Perdón, en Estepona, digo, quizás. A Estepona, pero que tienen que andar un poquito, ¿no? Bueno, pues. O coger el barco y a Ceuta. Estoy buscando una cosa. Mientras yo busco también, una cosa, ¿no? Debería ir también. A Ceuta. Claro. Oye, porque así que le coge más cerca, bueno, más cómodo. No, el barco es una horita. Casi igual. Pero Ceuta tienes que conducir. Sí, ya. Pues lo malo es que tenga un día movidito como el que tuviste tú con el vaporcito. Por cierto, el otro día vi el vapor. Si lo queréis ver, está desguazado allí en la entrada de al final del puerto. Bueno, ¿qué hora es? Las 9:30 pasadas. Voy a poner la música esta, no sé si valdrá. Que a mí me vaya a remajar algún día, ¿eh? Menos mal que no, bien, no se escucha la música y todo. Me, al principio, pero se escucha bien. Me, Joaquín es que no tiene casco. Menos mal que nadie nos ha visto ni nos ha escuchado, porque yo hemos estado aquí haciendo aspaviento con las manos y yo te juro que no sabía qué estaba pasando. Y era que todos me han hecho caso, menos Joaquín. Perdón. El señor presidente tampoco tiene casco. Mira, que es muy discreto y no por, dice nada. Por necesidades técnicas no lo tengo. El señor presidente es el señor presidente. Claro, claro. Yo estoy en pelotilla. Ahí va. Y claro, todos traen sus cascos para escuchar la música y yo no tenía puesto el monitor fuera y Joaquín estaba ahí al helado mirando para un lado. Claro, para otro. La música por la música. Bueno, la música. ¿Esta música por qué, Agustín? Bueno, ahora la explicaremos, ¿no? Vamos a empezar a hablar, no de la música, de otras muchas cosas. Venga. Pero esta música, no sé si os suena algo. A mí nada. A nada. Bueno, pues después diremos lo que es, porque primero tengo que hacer dos recordatorios. Bueno, primero el concurso rápidamente, pues, para que no nos quite mucho tiempo. Joaquín, ¿hay dinero para comprar una paletilla para sortearla? Para que la sí, gente de se la anime. Que vendía el amigo de Sergio. No sé si os recordáis que cerraba la nave. Ah, verdad. Ahí teníamos y vendía las paletillas baratas. Yo compré un par de ellas, o sea que. Para animar a los oyentes a que participaran. Bueno, el concurso era básicamente, bueno, para que veáis las formas que tiene la gente de, bueno, de hacer poesía pensando en Pi, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿vosotros habéis contestado o no? ¿No me habéis traído la respuesta por escrito? ¿O no la habéis encontrado al completo? Yo la encontré. Yo la encontré. Pero de la manera más tonta del mundo. Yo la encontré. Pero las dos preguntas, recordad. No, solo una. Yo sabía una. Había. Recordamos el concurso. Venga, sí. Era una bueno. Contraseña que había que dar al guardián y es: voy a amar a solas, deprimido. No sabrán jamás qué sueño hallarte. Perímetro difícil, escondido. Que en mis neuronas late. Oscuro el camino para ver los secretos que tú ocultas. ¿Hallarlos podré? Bueno, pues esa contraseña encierra dos preguntas. Una, la contraseña en sí y el número de años que se llevan en el pitagórico. ¿La contraseña sabéis cuál es? Podéis decirla, no la habéis escrito, pero bueno, venga. ¿Cuál es? Las cifras del número pi. Pero bueno. Contando las letras de cada palabra. Correcto. Sale 3,14159 y todo el poema hasta el último. Bueno, la contraseña correcta es pi con 31 cifras. Esa sería la respuesta correcta, más o menos la ha dicho Lito. Si alguien contesta pi, no es pi, porque pi, primero, pi, dos letras, cualquier hacker te la saca en unos minutos, así que eso no puede ser. Y pi el número tampoco, porque hay que decir infinitas cifras y entonces estaríamos allí en la puerta todo el tiempo. Entonces es pi con 31 cifras, sería la respuesta correcta. Y la segunda, pues también era fácil. ¿Cuántos años son? Ahí ya había dudas, porque yo no sé el primer año cuánto te enseñan. Claro. Sin saber el primer año cuándo te enseñan, el año de novato. Igual que hemos contado el número de letras de cada palabra para saber el número de la cifra, contando el número de palabras, pues tenemos el número de años. Son 32. El 3 vale, 3,14, el 3 era el primer año que todo el mundo entra de guardia. Bueno, esto viene a colación. Vamos a empezar. ¿Tú has hecho la mili? Se nota que no. ¿Tú has hecho la mili? Yo sí. Es que las contraseñas de la mili eran más fáciles, ¿no? Bueno, luego hablaremos. Me reservo la opinión. Vamos a hablar ahora de la tercera parte de pi, que es pi está en todas partes, ¿no? La omnipresencia, ¿no? Como diría pi, me podéis encontrar hasta en el infinito. Y claro, luego hablaremos de poesía. Y fijaros la gente cómo se come el coco, porque esta es una de las muchas poesías que hay en las que las cifras de las letras son de pi. Y fijaros que no es de las más feas, no es precisamente, en fin, Machado ni Lorca, pero bueno, son poesías curiosas. Entonces, bueno, cosas curiosas antes de empezar incluso con la charla es, no sé la veracidad que tiene, pero he encontrado, que lo podía haber encontrado hace dos semanas, pero no lo dijimos, que se han superado los 12 trillones de pi en diciembre de 2013. No sabemos si es... De todas formas, hay una página web que la podéis consultar y pon allí las cifras, pones un montón de cosas, ¿vale? Y otra cosa muy interesante... Habrá que darle mucho al scroll, ¿no? Porque no, te presenta la primera página y la última ya cuando llega. Ah, vale. hay inteligencia para todo. La segunda parte es que en Facebook también nos ha contestado el amigo Julio, que nos ha puesto un programa, que yo no lo había visto, en donde, ¿te acuerdas que comentamos que podíamos buscar las cifras de pi o los nombres de pi? Bueno, pues pi, que hemos encontrado, he buscado un punto azul, no he podido encontrar un punto. Oh, quieto, ni para adelante ni para atrás, quieto. Ahí va, sujétalo por detrás. he buscado un punto azul y he encontrado ya en pi azul. En la cifra 4372 tenemos azul. El punto azul no cabe todavía, en el programa no está preparado para sacar tantas letras, Alfonso. Así que el 12622, que sería azul, como dijimos, la 1 la A, el 26 la Z, etcétera, pues está en la posición 4372. Bueno, empezamos con lo importante, que es la parte de pi. Bueno, a nadie le extrañará que pi como concepto geométrico que nace en la geometría euclidiana, bueno, la longitud de circunferencia es 2πr, bueno, porque en todos los objetos curvos o todos los objetos, digamos, esféricos, pues se encuentra en su fórmula, ¿no? Ya sea el círculo, πr cuadrado, pi por ab, la elipse, en fin, todas las figuras de tres dimensiones, ¿no? De esfera, cono, cilindro, su sección, las secciones cónicas, en fin, espirales, en todas, digamos, curvas, pues eso no le extraña a nadie, evidentemente. Pero fijaros que, aunque no nos extrañe tampoco, está también en nuestros sistemas de coordenadas. El sistema de coordenadas polar, el esférico, pues ahí está intrínsecamente también pi. Y hablamos de sistema de coordenadas, pero en trigonometría, que es más de lo mismo, es geometría, pero también el seno, el coseno, la tangente, pues nos revolvemos ahí con pi. Y bueno, es una unidad de medida, ¿no? El sistema internacional, los radianes, un radián es una forma de medir ángulos igual que grado, y es el ángulo cuyo arco mide igual que el radio. Bueno, pues los radianes también, fijaros que está en un sistema de referencias, está prácticamente todo, porque por transformaciones pasamos a coordenadas rectangulares o lo que sea. Entonces, en todas estas partes, fijaros en la cantidad de sitios que miremos a nuestro alrededor, en donde podemos ver de alguna forma pi. Pero no se conforma solo con esta parte, también está en casi todas las ramas de las matemáticas. En el análisis matemático, ¿no? Hay muchas funciones que, curiosamente, cuando se desarrollan, pues aparece pi, ¿no? Como componente, como constante dentro de las funciones, ¿no? En fin, cuando estudiamos las campanas de Gauss, entre el área entre dos puntos, bueno, hay muchos sitios en donde están. Vimos también su relación con los números complejos, la identidad de Euler hace que pi se relacione muy bien con los números imaginarios, con pi. Vimos a pi, que esto es un poco más sorprendente, como límite de series infinitas, ¿no? La serie de Leibniz, la de Euler, que, por cierto, gracias a Nacho, he encontrado algo adicional, ¿no? Acordaros que para calcular pi, las decimales de pi, Arquímedes usaba los polígonos, hacían falta un montón de polígonos, millones de lados para poder ir avanzando en pi. Las series nos permitían avanzar más fácilmente en las coordenadas de pi, pero hasta que no aparecieron los ordenadores, pues hubo una mejora, porque las series eran muy lentas, iban muy poquito a pico sacando. Bueno, pues Ramanujan, que era un matemático indio que no estudió en la vida matemáticas, curiosamente, pero era un calculista fantástico, mandó a un matemático una serie en la que se componía de números factoriales. El factorial de un número es el número multiplicado por todos los números naturales anteriores hasta el 1, ¿no? Y con esa se conseguía algo maravilloso, que se aplica muy bien, que es porque cada sumando aumentamos 8 cifras de pi. Es algo espectacular. Antes necesitamos con otra serie, por ejemplo la de Leibniz, que es muy bonita, que es la del 1 partido por los impares, y alternando el signo, pues esas hacen falta miles y millones de sumandos para ir consiguiendo una cifra cada vez, o una, vamos, un montón de sumandos. Pues esto era rapidísimo. Bueno, un sitio donde os extrañará un poquito dentro de las matemáticas es en la estadística. La estadística y la probabilidad, ya que tiene que ver con la geometría, porque todavía hasta ahora, en fin, el cálculo infinitesimal, todo esto nace del cálculo del estudio de la tangente a una curva. Pero en la estadística, bueno, pues las funciones de densidad, hay muchas funciones en estadística que contienen a pi. Por ejemplo, tenemos en una normal, ¿no? Tenemos en una distribución normal, tenemos la ecuación en donde aparece 1 partido raíz de 2 de pi dentro de la función de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque calculamos a lo mejor una probabilidad cualquiera, dos números cualquiera enteros, la probabilidad de que sean primos, y es 6 partido por pi al cuadrado. Esto diríamos que es magia potagia, ¿no? Es una cosa rarísima. Bueno, pero no solo las matemáticas es donde se encuentra pi. Rápidamente, pues pasamos al mundo de la física, ¿no? En el mundo de la física, pi y e son números que se encuentran en multitud de fórmulas y en multitud de fenómenos naturales, que ahora vamos a describir, ¿no? Y os preguntaréis, como muchos científicos, ¿no?, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad, ¿no? Por cierto, hablando un momentito, una interrupción con respecto al tocino, este fin de semana he probado el mosto. Estabais hablando el otro día de si había mosto o no había mosto. En el Domi me he tomado mi mosto con mi ajito y con la berza. Y lo propongo como sitio para que vamos a salir a comer, pues puede ser un sitio bueno, aunque hay que reservar, ¿vale? Uh-huh. Yo pedí menudo, pero me pusieron la berza. Allí, en fin. Uh-huh. Y no me di cuenta porque tenía tal cantidad de tocino, era una berza con todos sus avíos, y el tocino que había, vamos, era impresionante, y lo confundí al principio con menudo. Cuando lo probé, digo, bueno. Bueno, volvamos al tocino de pi. Fijar una curiosidad. Se me ocurrió que el tocino que tomamos, cuando lo digerimos, cuando va al inodoro, tiramos de la cisterna, bueno, por la velocidad de bajada de esas partículas, ahí está pi, ¿no? El desagüe, cuando desaguamos una piscina o algo, el caudal partido por pi r cuadrado, porque la tubería es un cilindro, la sección es un círculo, pues ahí tenemos pi cuadrado, ¿no? O sea que tenemos pi en todo. Fijaros que hablamos de velocidad y hablamos de movimiento. El movimiento oscilatorio es un movimiento típico en donde aparece pi, ¿no? El estudio del movimiento armónico simple, bueno, acordaros de 2pi partido por la frecuencia, es una curiosidad que tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Los relojes, nuestros relojes de toda la vida de pared, los de tic-tac, pues, pendular. Pues serían pi, pues ahí está pi, digamos, de alguna forma. Fijaros la cantidad de aplicaciones y de sitios, tanto por las formas que hemos hablado, en donde nos podemos encontrar al lado nuestro se encuentra cualquier cosa, también en estos temas en la ingeniería donde aparece, ¿no? Desde la aparición de la rueda, bueno, por la rueda, el coche, el volante, los amortiguadores de un coche, los amortiguadores, el movimiento oscilatorio que tienen también influye el cálculo de pi. ¿Y dónde más lo tenemos? Pues estamos hablando de automóvil, pero bueno, cualquier cosa que gire, los giros que hacemos, el giro de un tío vivo, el giro del tocadisco, la lavadora, en millones de sitios podemos ver o tenemos que acudir a pi. Pero ¿qué me decís de la vida o de la biología, ¿no? bueno, muchas células son circulares. Ahí también tenemos, de alguna forma, pi. Los leucocitos, pues son. Y muchas de las células que no son circulares, el núcleo también es circular y tiene un funcionamiento en donde podemos ver a pi o tenemos que calcular pi para hacer. Hemos hablado de tuberías, pero bueno, en nuestro propio organismo tenemos muchas tuberías, ¿no? El intestino, la tráquea, las venas, las arterias, ahí para medir el flujo sanguíneo, para medir muchas cosas. Fijaros que de alguna forma en la biología tenemos a pi, ¿no? Bueno, en los ovocitos, ¿no? De donde nacemos, los óvulos. Los óvulos también son células redondas, digamos, que también es, ¿no? Vemos a una embarazada cómo le sale la curvita. Bueno, pues esa curvita, ahí también está pi, ¿no? En la barriga de la felicidad. Bueno, pues ahí también podemos calcular de alguna forma pi. Estamos hablando de biología, pero también podemos hablar de animales pequeños, pero también hay en otros animales, ¿no? Los caracoles con sus espirales, pues ahí podemos calcular áreas con pi, la lengua de las mariposas, en muchísimos sitios. Pero fijaros, hablamos de algo mucho más pequeño, los átomos. En los átomos está pi por todas partes, no solo porque los átomos, los protones y los electrones, sino las órbitas elípticas de los electrones, pues también tenemos el cálculo de pi. Pero hay una cosa todavía más curiosa. En el tema de la interacción de las partículas, dos partículas no se dan la mano si no está pi. ¿Eh? La interacción de dos partículas se debe, vamos, en concreto, a... No, tengo que mirar. Un segundito. La tengo que... que no me acerco bien al micrófono. Ahora mismo estamos. La integración de dos partículas se debe al potencial de Yukawa para partículas de spin cero. Y precisamente ahí aparece menos 4pi, ¿no? Menos gs partido por 4pi r elevado a menos... O sea, que tenemos pi en la interacción de dos partículas. Ahora mismo, no, si estuviera hablando en chino mandarín. Bueno, yo creo que es una parte del hito, ¿no?, de la física, sí, que es muy importante, ¿no? O sea, precisamente sí, CER, el bueno. CER, todo lo que están estudiando y muchas de las cosas que están haciendo de interacción de partículas, todo está... No digo basado en pi, sino que necesitan a pi para poder obtener resultados. La cuántica está llena de pi. La misma la relación para abreviar, incluso para abreviar ecuaciones de escribir la constante de Planck partido por 2pi, la h barra, bueno, la utilizamos hasta en la sopa, en cuántica. Relatividad, que no lo has comentado. Ahora mismo voy a seguir. Mira, es que el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es yo creo que el principio ahora mismo más importante de la física y que está cambiando totalmente la física, bueno, el incremento de la distancia por el incremento del momento es mayor o igual que la constante de Planck partido por 4pi. O sea, es algo impresionante. Y podéis pensar, bueno, es que estáis hablando de distancia, geometría, al final el pi tiene que estar por ahí. Bueno, pues el mismo principio... vale para la energía y el tiempo, ¿no? El incremento de energía por incremento de tiempo también es mayor que la constante de Planck y lo que está partido por 4pi. Y lo que ha comentado Lito, ¿no? Los físicos a partir de un momento se han planteado quitarse pi de en medio. Pi, hay que entenderlo, es un número complicado, tiene sus dificultades, procede de la geometría euclidiana, una geometría muy concreta, y se lo han querido quitar pues definiendo la constante modificada de Planck, que no es otra cosa que la constante de Planck partido por 2pi, es una forma de enmascararla. Pero bueno, aunque pensemos eso, hay que pensar que los físicos piensan en tener un valor físico más que un valor geométrico y tener un número que pueda ser quizás más manejable, que no sé si lo es, Lito. Yo creo que la constante modificada de Planck tiene los mismos problemas. Es para escribir menos, nada más. O sea, bueno, porque las ecuaciones salen pi por todos lados, entonces si utilizas h barra, pues ya los pi te los elimina. Entonces es para simplificar, pero está ahí, claro. Lo que comentas. No ha desaparecido. Está ahí. Luego, pues lo que ha dicho Lito, el mundo de lo muy pequeño y pasamos al mundo de lo muy grande, ¿no? En las formas. Planetas, todos son esferas o parecidas a la esfera, aunque sean irregulares. Las órbitas, pues todas son elípticas o circulares. Tenemos movimiento de traslación, movimiento de todo, de rotación. La forma de las galaxias, elíptica. La forma de los cúmulos globulares. Pues en todo eso podemos tener... La curvatura espacio-temporal. La curvatura ahora la vamos a ver también, efectivamente, la curvatura espacio-temporal, porque fijaros, no solo está en la forma, sino en la fórmulas matemáticas, la tercera ley de Kepler, ¿no? La tercera ley de Kepler, que precisamente es constante el periodo al cuadrado partido, ¿no?, por la distancia al cubo, creo que es igual a una constante. Pues esa constante tiene pi. Tiene pi. Exactamente. O sea, es una cosa increíble. Se me ha olvidado antes, incluso en la electricidad, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es carga 1 por carga 2 en valor absoluto partido por 4 pi es sino su 0 r cuadrado. O sea, increíble, ¿no? Magia de total. La constante de la ley de Kepler, 2 pi al cuadrado partido por g, entre paréntesis, masa del cuerpo más grande más masa del pequeño. O sea, también aparece 4 pi. Ese 4 pi además aparece en muchísimos sitios, 4 pi cuadrado, porque cuando Newton aplica la gravitación universal también para periodos orbitales y para cuando lo hace para órbitas circulares, aparece 4 pi cuadrado r al cubo partido por gm. O sea, increíble. Bueno, todavía esto hay alguien puede decir que en Newton la geometría que usaban era la geometría euclidiana, la geometría plana, con lo cual está relacionado con pi, pero ahora nos vamos a la teoría de la relatividad, nos vamos a Einstein, cambiamos de geometría, resulta que la geometría no vale o no es la adecuada para el mundo actual, existe una geometría hiperbólica y resulta que en esta geometría no se cumple que la longitud de la circunferencia partido por el diámetro es una constante. Con lo cual ahí no existe pi en concepto geométrico. Existe pi como número, pero no. Bueno, pues Einstein, con todo el quebradero de cabeza que le dio y con el disgusto que le dio la constante cosmológica, por la constante cosmológica tuvo que meter a pi, ¿no? El famoso 8 pi que aparece, 8 pi g partido por 13 al cuadrado por ρ, ¿no? Entonces, increíble, ¿no? Pero no solo en la constante, sino también en las ecuaciones de campo, ¿no? El tensor de curvatura es 8 pi por g, por tensor de tensión de energía partido por la velocidad a la cuarta. Bueno, podemos seguir. Las ecuaciones de Friedman que corrigen o que ayudan a interpretar la relatividad, la ecuación de esa no la tengo aquí, pero bueno, la ecuación de h al cuadrado, ¿no?, la constante de u de Hubble, ¿no?, h al cuadrado es igual, pues ahí también aparece el famoso 8 pi. Vale, sí, h al cuadrado 8 pi por gp más la constante, en fin, podemos alargarla, no la vamos a decir para no aburrir, pero bueno, ahí también aparece. Entonces, bueno, pues fijaros que todo esto en la ciencia, en las matemáticas, bueno, podéis pensar, bueno, los matemáticos que están ahí un poco apartados, medio locos, han conseguido que piste en todas partes, la ciencia, los físicos aplican las mismas fórmulas matemáticas, bueno, pues todo esto está en pi. El universo, dijo Einstein, es curvo, pues deberíamos de añadir, el universo es de pi. Pero bueno, también aparece, y ahora ya un poco más lúdico para los que os aburran un poco tanto formulismo, la parte en las letras, ¿no? Fijaros, en el lenguaje aparece pi de forma espectacular, ¿no? Alfonso, ¿nunca has escuchado a alguien que te diga, espérame un momentito, que voy a hacer un pi cuadrado? Te has quedado con una cara que no sabes lo que es un pi cuadrado. No, me han dicho muchas cosas, pero eso nunca, ¿no? Pi cuadrado, un chiste malo, pi, es una forma de decir... Te he dicho que tienes que hacer un manual para entender tus chistes, porque... Los chistes... Bueno, los si te digo los piropos, no sé si se puede decir un piropo, no quiero que nadie... Bueno, esto no es un piropo, ¿eh? Esto es alguien contó alguna vez alguna, hace en el siglo pasado... ¿Lo cuento, Alfonso? Si lo contextualizamos en el siglo pasado, sí. Eso, pues en el siglo pasado, bueno, pues dice... Guapa, tienes unas curvas más lindas que seno de X entre 0 y pi. ¿Seno de X? Entre 0 y pi. Lo cuento un poquito porque es demasiado. Sí, porque la verdad... El seno de X es una sinusoide, es una curva, una S tumbada, digamos, en horizontal, que es continua, ¿no?, que va continuando. Bueno, entre 0 y X es una... En 0 vale 0, en pi vale 0, y en pi, en la mitad, en pi medio, vale 1. Es una curvita como una cúpula, pero muy graciosa, muy bonita, como la cúpula de un telescopio, ¿no?, o de calar alto, pero es un poquito más, la base es un poquito más amplia y la curvita es más grande. Bueno, es una broma, pero bueno. Y eso es un piropo a una chica. ¿Tú has ligado con eso? He dicho que no lo digáis, que no tiene éxito. Esos piropos tan solo se los puede decir a las que estudian matemáticas. Porque y todo más alguna física. El resto, menos bonito, creo que te dicen de todo. O alguien que haya escuchado un punto azul. ¿Eh? Qué cosa. Ah, que sí. Bueno, estamos un poco haciéndolo más lúdico para no cansar, pero fijaros. Te quedan 5 minutos. Sí, lo sorprendente es en el lenguaje, no sé si terminaré todo, pero ya lo tenemos que terminar como sea. En el lenguaje aparece pues pi en montones de sitios, ¿no? Hay 3.998 palabras que empiezan por pi, 38 que terminan en pi. Bueno. 6, yo, perdona, pero hay que estar aburrido para hacer eso, ¿no? 6.501 que hay en... Bueno, pues hay información por ahí, sí, sí. 6.500 que contienen a pi. Bueno. Eso en castellano, ¿no? Eso en castellano. En inglés o en alemán ya lo hablamos. Hombre, esto en un diccionario con 200.000 palabras. O sea, ¿qué? Que hay bastante, ¿eh? A mí una de las que más me gusta es chiripitifláutico. A mí los chipirones. Hombre, y hay pueblos que a llevan pi. Y los pitijopos. Ah. También, también. Bueno, en la poesía está, bueno, también en la poesía no habéis aprendido pi cantando. El 3,14, 15, 9, 26, 53, 58. ¿Tú dónde has estudiado? Eso, eso no habéis estudiado vosotros cuando chicos. Nunca. No. Me llevo muy pocos años con vosotros, ¿eh? Es que yo con 3, 14 y 16 ya tenía bastante para los cálculos. Bueno, pues con esa música no se te olvida en la vida pi, por lo menos las 11 cifras primeras. ¿Y tú, más que había? ¿Tú estarías dispuesto a grabarlo? ¿La canción? ¿La canción aquí? Bueno, tanto no sé. Para tener yo creo, sintonía. Yo creo que es mejor que ponga que la canción que estábamos escuchando antes era pi con 21 en vez de con tan poquito, sí, que es de Kate Bosch, y si no que pongas también la de Clint Mansell, que es estupenda 2PR, porque vamos a hablar de música, si quieres la vas poniendo de fondo, ¿eh? Porque en el cine aparece pi en un montón de sitios, ¿no? Pero principalmente hay una película muy interesante, ¿no? Que es Pi, fe en el caos. Os aconsejo, si podéis verla. Es una película un poco experimental, pero es muy bonita. Es sobre pi. ¿Eh? Es sobre un matemático que a base de una serie de conceptos... Anda que nos... A ver si sois capaces de escribir pi en Google. Anda, buscadlo. Bueno. El simbolito de pi. Ah, el símbolo de pi. Ah, bueno, una de las cosas. Ronco, el logo que tiene es ciertamente parecido a la carátula del disco... De uno de los discos de Kate Bosch. Sí, es pi en un verde así fosforito interesante. Sí. ¿Vale? No sé si tiene algo que ver con Ronco o no tiene nada que ver, ¿eh? Pero bueno. Niño, ahora tenía mal orden. Es el controlador, yo no quiero decir vato, pero es el controlador. Que yo ponga un controlador de mesa y me revuelva la mesa el controlador. Va a tener que poner un controlador para el controlador. ¿Está todo controlado? Estamos escuchando de fondo de la película, es la banda sonora de la película Pife en el... Fe en el caos, de Clint Mansell, y se llama, creo, no sé si has puesto 2PR, la estoy escuchando un poquito de... PR2, me sale bien. O PR2, ¿vale? Esta es la música. Es una película interesante, un poco estresante, y recuerda un poco a Buñuel, con mucha... Oh. No os gusta, pues a mí me encantó. No. A mí me encanta, y tiene mucho las caras cerca, la cámara es continuo movimiento, el sufrimiento, pues se ve no, de una yo, forma... Yo Marisol rumbo arriba. Pero bueno, es un tema... Habla muchísimo... De los griegos, de los matemáticos. Están serpientes ahí, cosas aquí, yo, ¿qué cosas ves tú? Así. No. Bueno, eso. Serpientes, cucarachas, hormigas. Bueno, yo te he dicho que ponga la música, el vídeo no. Sí, pero el vídeo no lo tengo de reparto. ¿Tú qué estás viendo? Eso es la cosa que ves. La cosa que ves este hombre. El seno de Pepi. Bueno, seguimos. En esta película os la aconsejo, ¿no? Y aparte, hay otras películas como Donald en el País de las Matemáticas. Que os la aconsejo, que aparece pi. Pipi casas largas, bueno, la podéis ver. También Cortinas rasgadas de Isco, por ejemplo. Sí, ¿qué pasa ahí? También, ahí aparece, es un científico, ¿no? Que va al otro, al de esto del este, en teoría se vende para conocer, y aparece Paul Newman, y entonces los que le ayudan a salir, una organización que se llama pi, ¿no? Le enseñan un libro de matemáticas, ahí está la clave, en fin. Y bueno, también tenemos novelas, ¿no? La de Carl Sagan, Contactos. La lástima es que la película que hicieron, yo creo que el guionista escuchó que querían quitar pi de todas partes, la constante de Planck, y dice, pues lo quito. Y la parte en donde sale pi, que es una de las más interesantes, el epílogo final de la novela, no sale en la película de Contactos, que trabaja Judy Foster. Y bueno, serie de televisión, Los Simpsons, ha aparecido... Los Pitufos, no sé si ha aparecido, pero bueno, es Pitufo. Y en Futurama, ¿no? El famoso Piquea, o el famoso aceite pi en uno. ¿Y qué más? En los deportes, bueno, ya sabéis, los deportes todos se juegan o con pelota o con ruedas. Bueno, ¿sabéis por qué? Hasta el pitido final. Hasta el pitido final. Bueno, ¿sabéis por qué el fútbol es el deporte rey, no? Porque se juega con pelota con dos números muy famosos, con pi y con e. Y bueno, está por último hasta... yo sé que no... Yo sé que me vaya a echar de la radio, pero bueno, es que... Es la última vez que hago esta broma ya. Y por último, en la religión, fijaros, en el libro más famoso, cuidado, el Antiguo Testamento. Cuidado, no, no, no. Cuidado, lo que decía es serio, cuidado, es totalmente serio. Cuidado, en, ciudad, no. En los libros de la religión, en el Antiguo Testamento, aparece, hemos dicho que en todas prácticamente culturas lo han tratado de forma científica. Pero, por ejemplo, en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, habla del Templo de Salomón y dice que medía 10 codos de diámetro y 30 codos de perímetro, de circunferencia. Pi vale 3, pero bueno, una mala aproximación, pero usando codos y no dedos, quiero decir que... Lo peor de todo es que David Chacón ha hecho sí. O sea, que es verdad que se lo sabe, que se lo sabe. Bueno, pero pues sabrás también, David, que el libro donde se habla del nombre de Dios, que es el Éxodo, también se habla del número de Dios. Es en el capítulo 3.14. Número de pi, se habla en nombre de Dios. Bueno, es una nombre, cosa. El nombre curioso. De Dios se utiliza en el Antiguo Testamento más de 7.000 veces. Ya. Pero bueno, ahí. Esto no estaba prohibido. Desde eso, el número del otro. Bueno, para terminar. Hasta terminando a Zacarías, Malaquías, Salmo y todo lo demás. No. Para terminar, en el mundo anglosajón celebran el día de pi, el día de Einstein, que es en marzo, el día 14. Los anglosajones dicen primero el mes, 3.14. Y nosotros celebramos el 22/7. Que también es 3.14, 22 de julio. Nos vamos. Ya si quieres te proponemos hacer un programa las noches de pi, todas las noches de 1 a 3 de la mañana. El objetivo era terminar ya hoy con pi, que ya no había dado bastante quebradero y se ha ido alargando demasiado. Bueno, y no, cada vez aparecen más. Nos vamos porque nos comemos el tiempo de los que vienen detrás. Vale. Hasta jueves que viene. A la pizzería. Que también lleva pi. Ahí va. Bueno. Ya tengo más ocurrencia de pi, pero me voy a callar. Hasta luego. A pasarlo bien. Hasta luego. Bueno, adiós. No asustarlo con la música, pero la música está horrible, ¿eh?